Tenemos también el sistema financiero, el cual ha envuelto al hombre en el consumismo y necesidades superfluas. El sistema financiero es un pulpo, cuyos tentáculos se expanden y abarcan al planeta, drenando a los seres, los cuales trabajan, luchan y viven para enriquecerlo cada vez más. Sus tentáculos han llegado a los gobiernos, religiones, y a todas las corporaciones que ejercen el poder sobre el planeta. El fin del sistema financiero es convertir y hacer que absolutamente todos sean dependientes de él. Y por último tenemos aquellos que se derogan el poder sobre la vida y la salud de los seres del planeta y de todo ser viviente que exista sobre él. Este poder dictará las normas de la vida y dirá cuándo se debe vivir y cuándo se debe morir. Aparte de estas fuerzas controladoras, sabemos que existen otras que también se suman al poder y ambición que las activa. 66. Que ganaría la fuerza negativa enferma si ganara la batalla. Si esta fuerza fuera solamente negativa, mantendría la estabilidad del planeta y de ustedes, pero no es así, está enferma, este es el gran problema. Si ganara la batalla, el cáncer llamado ambición se fortalecería y al hacerlo estaría en condiciones para expandirse por el universo, mejor dicho sería una metástasis para el cuerpo universal de el ser uno y si lo logra, estaríamos todos contaminados y enfermos. Si lo vemos en forma global, estaríamos permitiendo nuestra propia aniquilación y eso jamás lo podemos permitir ni aceptar. 67. Sabemos que este virus toma la forma hombre y a través de él realiza actos en contra de todo lo inmoral y ético que nosotros conocemos que debe hacer la fuerza positiva para combatirlo definitivamente. Primeramente, la fuerza positiva deberá curarse. Ella, aunque no lo sabe, también está desestabilizada y esa inestabilidad no le permite aflorar la maravillosa energía contenida que vive en sí misma, sobre todo que la fuerza positiva no conoce aún la extraordinaria potencia, vigor y dinamismo que existe dentro de ella, la percibe pero aún no la conoce, ni la sabe manejar. No la reconoce porque está encapsulada dentro de sus creencias, misticismo y fantasía, está esperando eternamente la magia y el milagro. La fuerza negativa enferma aprovecha la inestabilidad, ignorancia y debilidad conceptual de la fuerza positiva para concretizar sus perversidades. Un gran avatar les dijo, «Sed mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente». Él se refería al conocimiento que todos los seres del planeta debían tener, para defenderse de la energía pensamiento enferma y sin control. El cambio de conciencia, el despertar, la entrada al 2.014, la elevación de la energía pensamiento, significa que la fuerza positiva encontrará la estabilidad y el equilibrio, se libertará del yugo opresor que la ha mantenido esclava durante miles de años.